se va a retransmitir un podcast que se llama Cuarto Rage. Bien, hoy... ¡Lo sabía! ¡No se iba a callar! No puedo. Hoy es 31 de diciembre. El Cuarto Rage es un podcast que se dedica a fomentar el odio. Entonces, hoy es un día muy bonito. Hoy es un día muy bonito para ir con vuestros familiares a cenar y salir por fuera, no sé qué. Y realmente yo, según me han contado este hombre gallego que hace este podcast de Cuarto Rage, el tío es buena gente y todo, y es enrollado. Pero el podcast lo siento mucho, pero es mierda. Así que, amigos, en vez de escuchar este podcast, que se llama Cuarto Rage, que se dedica a hacer cosas de nazis, lo que tenéis que hacer es salir a la calle, dar una vueltecita, o incluso podéis poner la tele, a ver si está José Mota ya en la tele. Y os engancháis a la hora siguiente. Claro, y ya dejáis una horita para vestiros, para rellenar el pavo o para lo que queráis. ¡Los días de desesperación y sacrificio han terminado! ¡Hoy empieza un nuevo orden! ¡Toda Europa temblará cuando Alemania ocupe el lugar que le corresponde como dueña del mundo! ¡Ya te digo! Buenas, yo soy The Writer. Y yo soy el inconfundible R. Cabrano. Y por lo que oísteis antes de empezar, bueno, ya sabréis dónde estamos, ¿no? Estamos en Cuarto Rage Podcast, el capítulo 12. Y bueno, ya los andaluces estos ya dijeron lo que venimos a hacer aquí. Venimos a fomentar el odio. Racial. Racial y de todo tipo. Así que, bueno, ¿qué os vamos a decir? Pero esto no es cielo nuclear. No, esto no es cielo nuclear. ¿Quién coño eres tú? Tampoco es This is a robbery. Depende en qué momento. A lo mejor puede llegar a convertirse. Entonces, ¿qué coño hago yo aquí? Usted sabrá quién es usted, lo primero. Yo soy Jota de Sánchez. Bueno, el que faltaba. Llevas uno del sur. El que faltaba. De un podcast que no escucha ni Dios, que se llama Café y Noche. No, pero no era Absente Mañana. Estoy pensando cambiar el nombre porque así seguramente que la audiencia me crece. Pues deberías. La audiencia no lo sé. Ahora, los análisis de hígado iban a crecer bastante. Eso también, eso también. Pues joder, es que café, ¿quién quiere café a día de hoy teniendo Absente? Efectivamente. Además ahora hay botellas de Absente a las que les echan cannabis y joder... Es más interesante todavía. O ya de por sí... Absente y cannabis. Sí, sí, sí. Absente y cannabis. Para que mañana... O también puedes llamarle con teléfono directamente. Y lo llamo Absente y cannabis. Claro que sí. Tu podcast... Absente y cannabis. Tu podcast de poseía tungstena. Si estaba drogado, pues ya mejor todavía, ¿no? Los mejores poetas se drogaban, dicen. Ah, pero no grabas drogado, ¿eh? No, hombre. Yo no tomo nada raro. Ya, eso es lo que nos quieres vender. Soy un chico bueno. Ya. Para los que no conozcáis a este señor, este hombre tiene un podcast de los que, digamos, ¿cómo diría yo? De los podcasts educados, de esos podcasts que no queremos aquí. Donde la malsonancia, digamos, que no se prodiga. son podcasts de ir al baño, como así decirlo. Sí, sí. Podcasts de 3-4 minutos y fuera. Sí, porque, joder... Y eso, hay poemillas y tal. Y, uff, hay muy poca malsonancia. Ninguna malsonancia. Pero bueno, la malsonancia va a empezar aquí ahora. Porque, como ya hemos dicho, somos Cuarto Reich. Estoy aquí a mi diestra con el primer podcaster de España y a mi siniestra con un andaluz que apareció por aquí. De buen... Entonces, claro, la malsonancia ha de comenzar. Porque iba a decir este mes, pero no tenemos periodicidad. Bueno, esta vez, por así decirlo. Esta es. Tenemos una... Sí, es, esta vez. Es. Esta es. Esta vez tenemos gran cantidad de material que poneros, porque tenemos desde comentarios en iVoox, comentarios en el blog, comentarios en... Por correo. Twitteres, DMs aterrorizados. Tenemos esta intro que pusimos... Así que yo... Que no tenemos diría, este mes, que no tenemos. Tenemos, joder, venimos cargados de ahí de la hostia. Que tengo de todo. Te voy a decir la verdad, parecemos Gravina, no tenemos material propio este mes. No hay cosa más triste, tío. Ya, Bueno, nunca lo tenemos, pero esta vez tenemos menos. ¿De qué va Cuarto Reich? De poner a parir a todo puto Cristo. Así que vamos a empezar. Vamos a empezar con alguien, ya para ir acabando rapidillo, con alguien que nos puso a parir a nosotros en iVoox. Parece ser que hay un podcast de videojuegos. Digo parece ser porque no lo escuché en la vida. Llamado Level Up. Que por iVoox nos comentó, y leo literalmente, simplemente patético que en la sociedad actual todavía existan imbéciles de tal índole. ¿Qué tenemos que responder a esto? Pues básicamente nada, porque un tal anónimo respondió a los, dice, a los dos de ahí abajo, porque ya había otro comentario anterior que ya leímos. Decía, A, no habéis escuchado el podcast, y B, se os ha caído el sentido del humor. Y diré más, el señor Arrecadrano también contestó. Dice, está claro que la gente no escucha, solo saben criticar sin escuchar. Yo ahí tengo que darte la razón, señor RK, pero también tengo que decirte que escuchar, criticar sin escuchar es lo que voy a hacer yo ahora. Tú y todos, de eso se trata, ¿no? Hay que poner a parir a todo puto Cristo. Sí, a ver, yo, gente de Level Up, un podcast. No soy en la vida. Iba a oíros para rajar más de vosotros, pero luego me dio pereza porque en cuanto a podcast y videojuegos ya estoy cubierto. Entonces, sois una mierda, joder, sois un podcast de videojuegos como los que ya hay miles. Además, como dice el anónimo este, no tenéis humor, y a mí un podcast de videojuegos que no tiene humor, pues me come mucho la polla, porque a mí los videojuegos, el 90% me importan una mierda, y entonces si no me hacéis gracia no voy a escucharos, y eso es todo lo que tenía que decir. ¿Alguien? Creo que lo has dejado ya muy claro. Entonces tú no quieres decir nada más. Yo por mis partes las tengo cubiertas ya. Un podcast que tiene nombre de seta, porque yo cuando pienso en Level Up veo una seta verde. Y hablar con las principales de un hombre que es fontanero y que se va comiendo setas y que puede lanzar bolas de fuego, pues qué quieres que te diga. Yo no sé. Yo no sé qué pensar. Bueno, pues sí, básicamente es todo lo que tenemos que decir. Luego podemos pasar a cosas más amables. ¿De quién? ¿De Level Up? No, de Level Up no, de comentarios del blog. Por ejemplo, claro, porque la última vez fue un especial de fin de año, que deberíais oírlo ya, a pesar de lo que dicen los de Control Suprimir. Y Charlie Encinas. Y Charlie Encinas, eso ya hablaremos después. Y bueno, tenemos comentarios en el capítulo 11, de el ya clásico Ancalago en 77, que ya dice, entre comillas, el ya clásico Ancalago en 77. Entre comillas otra vez, clásico. Y yo que pensaba que me ibais a nombrar Unterstorfführer, o al menos puta de regimiento. Está visto que tendré que seguir lamiéndose el culo. Pues sí, lámenos el culo todo cuanto quieras. Me ha encantado que hayáis rescatado a Henry Ford de las cenizas del capítulo 3. Nunca mejor dicho, ese capítulo 3 que nunca llegó a existir. Un simpático nazi que sin duda marcó el camino a seguir, y el camino es lanzar un Ford T, entre paréntesis, Or. Y así, bueno, es una cosa que solo se entiende leyéndose. Joder, Ancalagón, ¿cómo quieres que lea esto? Básicamente hace una coña con la T y Thor. Pilotado por una recia valquiria bavaresa contra Obama, el primer presidente negro, el primero en morir atropellado, y sobre su cadáver la T de Thor incrustada en sus intestinos. Oh, sí. Y nos recomienda, para la Biblia nazi, Macabeos 2:7, a partir del versículo 1. Y a Jehová también le gusta que cocinen a sus adeptos. Tengo que decirte, Ancalagón, que creo que ya sé de qué hablas, pero buscaremos, pero creo que ya sé de qué hablas. Y sí, efectivamente es divertido. Luego viene otro comentario. Dios, ¿por qué parezco Gravina? En serio, tanto comentario. No dejéis tantos comentarios, joder. Que me estáis cogiendo, ¿cómo diría yo? El tiempo que leo vuestros comentarios no hablo de mis teorías raciales. Hay un anónimo aquí que empieza diciendo, menuda mierda de podcast. Efectivamente, anónimo, eso es lo que quería que pensara. Qué bien resumido. Sí, ¿verdad? Sí. Dice, ya, no, pero tiene más. El tío perdió su tiempo ahí en escribir, así que vamos a hacer lo propio. Anónimo tiene hasta libros por ahí. O sea, sí, sí, sí, libros y canciones. Pero hace poco le quitaron la autoría de un libro ahí bastante importante, aunque a mí me parezca mierda. Hace poco le quitaron la autoría de... del Lazarillo de Tormes. ¿Ah, sí? ¿A quién se la han atribuido? No me acuerdo, a un curita de mierda. Bueno, ya estamos con uno que tenía nombre, eso seguro. Sí, sí, tenía nombre. Y bueno, dice, ya escuché, sin tilde en la E, por ahí que era una mierda, pero tratándose de un podcast nazi, entre comillas, escuché este capítulo sin tilde. Este capítulo. Lo siento. Siento castigar vuestros oídos así, queridos oyentes, es el anónimo este. Escribir bien, analfaburros. En cuanto escuché a un tío hablando con acento alemán, entre comillas, me empecé a reír. Sí, era lo que pretendíamos. No he visto una cosa más penosa en mi vida. Muchas gracias. Escucha a la gente, cuatro gatos. Joder, pues ya te escuchan más que a ti, que no tienes un podcast. Además, criticando otros podcasts que seguro que tienen más éxito que esta mierda, más no tiene tilde, aunque no se note. Cuando se ve que sois unos locos que se creen importantes por decir muchas veces mierda o hijos de puta, a cuidarse. Postdata, no respondáis. Mierda, no sé cómo le respondáis sin tilde. Porque no lo voy a oír. No lo oigas, pero nuestra audiencia sí. Efectivamente, así que solo te podemos decir vete a la mierda, hijo de puta. Sí, básicamente. A ver, por eso los criticamos a podcasts que tienen más audiencia. JD, ¿qué tienes que decir? Porque en este capítulo te criticábamos a ti. ¿Tienes más audiencia o no? Hay veces que es mejor no decir nada. Eso es que no. Luego el otro podcast era de que va, que me da igual la audiencia que tenga. Eso es que le estamos haciendo daño. Lo que hay que preguntar ahora a Sune es si le miran mal las chicas a los ojos. Da igual, es un hombre casado. Bueno, ¿y qué más da? Una cosa es mirar la carta del menú y otra pedir plato. A lo mejor ahora su mujer lo mira de diferente manera. Dice, ¡ay, qué pícaro! Sabéis que esto va a ser una broma recurrente como lo de los criptoputos antiguamente, ¿verdad? Los criptoputos. Ahora como ya no existen, de alguien habrá que rajar todos los capítulos. Sune, te ha tocado a ti. Ay, pobrecillo. Con lo más. Y bueno, luego hay un comentario del señor R. Cadrano aquí. Que, joder, pesado ese tío, que no para de comentar, ¿eh? Bueno, es horrible. ¿Quién es este hombre? Que se podía dedicar a hacer otras cosas por ahí, ¿eh? ¿Quieres que lea ese comentario? Porque no le falta razón. A ver. Dice, estimado y muy odiado oyente, no sé dónde has escuchado un alemán del palo todo el rato en el podcast. Ahí no te falta razón. Yo no sé cuándo alguien habló en alemán en ese capítulo. Pero bueno, es lo que dice él después. Realmente no es la bufa. Lo siguiente es decirte que sí, nos escuchan cuatro gatos y un burro que por lo visto no nos va a escuchar más. El burro me llamó el otro día y me dice que se arrepiente. ¿En serio? Que no te guste está bien porque hay gustos para todos, pero peor es tu careta y seguro que tu madre te dice guapo. O así. Crítica tan constructiva. Es más seguro que tú eres un pajillero destronado buscando un ladrillo para meterla. Y digo yo, no lo son todos nuestros oyentes. La próxima vez tenga el valor de aparecer con algo más original y con el nombre distinto a Anónimo, puesto que Thor odia a los cobardes y su martillo te puede romper el culo sin que Odín se moleste por tu sufrimiento. Gracias por no escucharnos más, un abrazo a Cuello y que tengas muchos regalos de los Reyes Magos. No veo nada más que añadir. Una cosa, ¿eso lo dije yo en serio? Sí. Hostia, tío, ¿cómo iba? ¿Cómo iba? Luego tenemos a... Había chupado mucho gas. Sí. Luego tenemos aquí el clásico, un Calagon 77, que dice... Mensaje para el insecto anónimo, escóndete bajo una piedra. La Meteor Cliff Bridge va a llegar. Y nos hace... nos pone el tráiler de Iron Sky. Y no tengo que estar más de acuerdo. La Meteor Cliff ya está aquí. Ver el tráiler de esa peli, en serio. Iron Sky resume toda mi teoría sobre lo que tiene que ser la raza aria. Tíos que vienen de la cara oculta de la luna a gobernarnos a todos. Claro que sí. Joder, tío, el país de los Teletubbies. Y luego comenté yo, un tal The Writer, que dice, me encanta que nos critiquen, esa es la idea, pero joder, que nos escuchen primero. Ya me gustaría a mí tener un acento todavía más off the north y sonar como un alemán. Entre esto y cosillas de iVoox, vamos a llenar mínimo de 20 minutos el próximo capítulo con cosillas que se me ocurren. En cuanto a los comentarios de Ancalagon 77, exijo que ese hombre se haga un Twitter si no lo tiene ya. Ahora lo tiene ya. Hola, Ancalagon. Postdata, qué ganas de Iron Sky, por cierto, que nunca ha salido. Efectivamente, si alguien de Iron Sky me oye, joder, sacar la peli ya, tíos. Van a tener una legión de fans comparable a Star Wars cuando salga la puta película. A ver si es verdad. Pero por bueno. Si no lo sabéis, va de nazis que invaden la Tierra desde la Luna. ¿En serio? Sí, de hecho lo de la Meteor Blitzkrieg lo sacó del tráiler de la peli. O sea, que eso se merece un This is a Robbery y un podcast de cielo nuclear. No lo dudes. Madre mía, qué bueno. La Meteor Blitzkrieg está llegando. Ahora creo que ya tiene fecha de estreno, por fin. Oye, ¿Para cuándo en Cielo Nuclear, o sea, un episodio en el que hable del fin del mundo desde la perspectiva de los podcasters? Porque, vamos, ha sido dura, eso, ¿eh? Vamos a hablar pues luego. A eso no va a hacer falta un especial de Cielo Nuclear, porque vamos a hacer un podcast Fuzger, que va a ser en unos minutos. Además, vas a estar tú presente. No sé si va a acabar la humanidad, pero sí te puedo asegurar que después de esto va a correr la sangre. No voy a salir bien parado, ¿no? No, sí, por supuesto. No, voy a salir amoratado, ¿no?, de esta cápsula. No, amoratado vas a salir luego cuando andes por la calle. Y te reconozcan. Y te reconozcan. Ahí sí. Total, en España no somos muchos podcasters, o sea que no pasa nada. El problema es que no somos muchos, pero los pocos que somos marginados, pajilleros, analfabetos, porque somos analfabetos todos. Violencia verbal. Y algo más importante, solitarios, lo que implica que tenemos tendencias a mentes criminales en las que cruzarnos de frente con otro podcaster es como decir ¡ey! ¡Hasta luego, tío! ¡Tú eres el de...! Y por detrás estar pensando, hijo de puta, espérate a que cruces que voy a salir con el coche. ¡Zas! Y somos así. Sí. En nuestro caso es más bien, oh, tú eres el de, ay, mierda, voy a bajar la cabeza y andar rápido. ¿Dónde está el paso de peatones para cambiarse de acera? Entonces, pues bueno, eso terminemos ya con estos correos. En el capítulo especial Nochevieja, del que a tenor del cual viene el audio con el que empezamos, dice Calgon 77, buenas, un episodio corto pero emocionante. Sí, no fue corto porque nosotros quisiéramos. Nos obligaron. Observo además que vuestra coordinación ha mejorado. Gracias, yo también lo observé. Sin duda, a base de repasar la filmografía de Lenny Riefenstahl. No, yo soy más de D.W. Griffith, pero a Riefenstahl habrá que darle algún día. Pero voy a dejar de lamer las pollas. Vale, eres el único al que le permitimos que nos deje de lamer las pollas. Me causa cierta inquietud el hecho de que todavía no hayáis dedicado un especial a Fraga, ese hombre. Tengo que decirte que estás de enhorabuena, el especial de Fraga es hoy. Sí, nos da tiempo. Y si no, también. Ya veremos cómo lo encajamos. Si no, lo partimos en dos. Si pude partir un Robbery de 2 horas y media, puedo partir un Rai. Joder. Ya estáis tardando en rendir el sentido de homenaje a quien supo mantener viva la llama del franquismo en España. ¿Por qué hoy es ese día? Ahí hay que darle un poquito en la boca, porque aunque sí que es verdad que Fraga hizo muchas cosas buenas para España en su época franquista, como bañarse en Palomares. Atraer a suecas a España. Pero eso ya lo hablaremos después. Y dice, por cierto, no tengo cuenta de Twitter. Mentira, ahora sí tienes. Pero dado que es peligroso llevarle contra el portador de la destrucción, mira, él, un tío que sabe qué significa mi otro nick. Sospecho que habrá que ponerle remedio. Enhorabuena, Ancalagon, ya acabas de malgastar tu vida metiéndote a Twitter. Ahora ya no vas a salir de ahí, no vas a ir a trabajar, no vas a atender a tu familia si la tienes. Y bueno, estás en la senda del mal, es todo lo que tengo que decirte. Da su Twitter para que todo el mundo se haga fan suyo y le empiecen a porrear también. Ancalagon 77, ya igual. Ya está. El tío no tiene imaginación. ¿Qué sé? Qué cabrón. A lo mejor es que le gusta directamente el nombre. Claro que sí, es un dragón del Señor de los Anillos o alguna mierda de estas. Sí, bueno, seguro. Vamos, que es otro friki gordo más. ¿Qué os vamos a decir? Te tocabas viendo Chicho Terremoto, ¿eh? Molaría más Cagón 77. ¿Verdad? Sí, tío. Encajaría más con la temática de este podcast. Pero no, el tío es Ancalagon. Y por último tiene un comentario en esta promo que nos hizo aquí el señor JD, que dice Ancalagon, Odín, no me reía tanto desde la noche de los cristales rotos. Y dice el señor R. Cadrano, cercenar gargantas es lo que hay que hacer. Efectivamente. Bueno, también hay un correo del señor este, donde básicamente nos dice, porque nosotros íbamos a grabar antes, pero no grabamos antes, y básicamente nos decía, básicamente se cagaba en que no grabáramos. No lo voy a leer, es una chorrada de una frase que pudo haber utilizado Twitter. Sí. Madre mía, qué mortal has venido esta mañana. Joder, ya que me haces madrugar, vamos a... causar furia. Que sepáis que aquí el señor de Brighter y aquí un servidor llevamos desde las 7 de la mañana despiertos con los nervios de la grabación. ¿Qué nervios? ¿Qué dices? Sí, yo estoy nervioso. No sé si yo soy nervioso o es que simplemente tengo que ir al baño. De seguramente hecho, tendrás que ir al baño. Pues, otra vez. Otra vez. Es verdad. La primera. Al baño tendrás que ir y no salir del baño. Lo de podcast de mierda está quedando bien claro, ¿eh? ¿Verdad que sí? Sí, sí. Aquel anónimo no, tenía es razón. Que la puntilla que has soltado ahí de Brighton ha sido porque estaba yo en mi trono de roca mientras deforestaba mi ano plantando pinos. Y recibo un Twitter, oh no, el señor R. Cadrano no contesta. Y la contestación sí ha sido como, estoy cagando, ¿no? O estoy plantando sí un pino. Sí, ya se ve, el cuarto Reich, el podcast de mierda. Ya en tu iPod más cercano. El único podcast que es tan blanco como la porcelana de tu baño. Que te hablamos de cómo cagar. Y bueno, vaya humor negro que tenéis aquí. Sí, no, el humor negro es el que sale. Era marrón, diría yo. Es efectivamente. Con leche. Y bueno, ¿qué más? Este hombre nos mandó una cosa de la que hablaremos luego. Nos trajo material, porque es lo que hay que hacer. Traer habituallamiento de guerra. Así que Ancalago nos trajo el juego de rol de la Biblia. Grandioso. Es de mesa. Sí, señor. Bueno, si es de rol, es de... Bueno, de mesa o de dados, sí, papel, esta mierda. Que no es un videojuego, vamos. No, pero aún así es me parece de lo mejorcito que he visto en años, después de Dungeons and Dragons, y de Redención, y de Dark Heresy, y de Star Wars. Y bueno, Dios, me parece un buen juego, simplemente. Pues luego hablaremos de eso. Y luego tenemos un audio correo, que no sé si clasificarlo como audio correo. Del señor Charlie Encinas, que es ese tío que quiere ser padre, que ya os comenté en el especial de las J-Pod cómo me violó el culo. Bueno, pues este hombre... Yo también estaba por ahí, ¿no? Sí, tú también me violaste el culo, guapetón. Joder, y no fui lo que me perdí. Ya, hubo sexo anal ahí a muerte, en los baños de un bar. Vale, eso podrías haberlo omitido. Oh, pues fui profuso en detalles en el otro. Tu masculinidad ha quedado... No, fue una violación. Yo no quería. Yo se lo entré a mear. De repente tenía algo ahí dentro. Yo no quería, pero como ya estaba ahí, ¿no? No. Si escuchas el podcast lo sabrás. Sí. Y bueno, el Charlie Lecinas dice... Saludos nazis míos, os adjunto un audio no publicable, digo yo, en el podcast con una pequeña crítica constructiva tras oír vuestro último episodio. Y yo tengo una duda, señora Recadrano, ¿cómo hacemos para ponerlo? Porque sí, vamos a publicar este puto audio. Pues sí, de hecho es este que suena. Hola, buenas, soy Charlie Encinas, os mando este correo. No para ser emitido, sino para ponerme en contacto con vosotros, porque últimamente escuché el Cuarto Reich en sus inicios, he vuelto a escuchar ahora con la nueva incorporación de Recadrano, y tengo que deciros que me parece que el podcast va de mal en peor. He escuchado el especial de Nochevieja. Y personalmente, y sin ánimo de ofender demasiado, yo creo que iría mejor el Cuarto Reich solo con Exidinfero y sin R. Cadrano. Básicamente porque R. Cadrano es muy bueno en Cielo Nuclear, creo que le está dando por culo a Cielo Nuclear en favor de Cuarto Reich, cuando, seamos sinceros, haciendo chistes como Frank Blanco Alcanfor, haciendo juegos de palabras entre mear y desbeber, hay algunas cosas que son bastante patéticas y que sinceramente la imagen que tenía yo de Recadrano en Cielo Nuclear, que es un programa bastante decente y tal, se está yendo a la mierda. Igual suena un poco duro, hacéis Cuarto Reich, o sea, estáis preparados para entender estas cosas. a mí me gusta Cielo Nuclear, pero hostias, es que lo de Esperanza Aguirre es la camella, por lo mucho que joroba y tal, o sea, es que son muy malos. No creo que tiene la magia que tiene Sinfero a la hora de grabar Cuarto Reich. Por lo cual yo creo que para hacer una cosa como estáis haciendo, yo creo que es mejor que grabase solo Sid Infero y que se retomase Cielo Nuclear, que es un podcast bastante más decente que lo que estás haciendo últimamente. Si os vale la crítica, bien, y si no, pues tenéis aquí una polla vasca que os va a enseñar lo que es el nazismo auténtico. Venga, que os den por el culo. Pues lo único que puedo decirles, veo que me has hecho un gran favor y que has sido muy bueno conmigo, conservándome la vida. Pero yo no puedo llegar hasta la montaña sin que me alcance el desastre y la muerte. Con todo mi cariño, la destrucción de Sodoma, decirle que muchas gracias, lo primero, por haberte dignado a escribir un audio correo. Eso significa que te sueno excesivamente irritante en este podcast, sí, porque audio correo. Nosotros, es el, creo que el primer... Gracias por escribir este audio correo. El audio correo este que nos has escrito. se ha hecho de una manera, ¿cómo decírtelo? No cruel, ya ha sido realista y te agradezco perfectamente. Pero, joder, ya no sé ni lo que digo. Estás emocionado, mucho, tío, la verdad, vas a llorar. Estoy erecto. Sí, sí. Te agradezco enormemente que hayas sido tan sincero. Cielo Nuclear, no lo puedo continuar con la periodicidad que me gustaría, más que nada, porque no tengo un tiempo como el que tenía antes para leer libros y para documentarme. Con lo cual, pues, obviamente... Esos podcasts que se documentan, joder, qué asco. Ah, que sí. Sí. Joder, qué hostia te voy a dar un día. Y en otros ámbitos, aquí se dicen muchas chorradas. En cuestión, el podcast, el especial de Nochevieja, no había dormido, no estaba constipado, estaba fatal. Confundí el algidol con unas pastillas de marihuana medicinal. Y eso es lo que salió. Agradecértelo, decirte que me doy por aludido, que aquí expreso mi renuncia al podcasting. Este va a ser el último capítulo en el que me vas a oír junto a Skidiumfero, y va a ser porque voy a ir a tu casa a reventarte el equipo. O sea, no es que me vas a oír a mí, sino vas a dejar de oír todo. Todo. Oh, Dios. Y nada más. Mientras viajas ahí a tierras del norte. Sí, sí, sí, a como ha dicho su cipote vasco, ¿no? Sí, sí. Que le podemos comer el cipote vasco, pues, hombre, prefiero el bacalao. Puedes echar solo de comer a los perros. A los perros invernales. Ya que quiere que alguien coma el cipote. Pues sí. Hay perros hambrientos ahí. Hay muchos perros. Y perras también, ¿eh? Sí, sí. También. Pero perras no, perras ya las anda buscando para su podcast. No es que quiere ser padre. ¿Charlie Encinas tiene un podcast? Sí, se llama Papi Podcast. Habla de cosas. Está grabado para sus hijos, es muy raro. Vale. Dios, no, es tan raro que es hasta siniestro. No voy a hacer... Tiene. ¿Para cuántos? Para los hijos que no tiene. Eso, aún los tiene. Bueno, puede ser... Ya puede ves, tampoco puede tiene ser, la mujer que va a hacerse. Puede ser iluminador, ¿eh? El Papi Podcast. Esto es como las tecnologías del Tercer Reich, que a base de investigar, se llegaron a adelantos. Déjale ahí. Con suerte se mete en una cámara de gas. Puede ser. Con el Papi Podcast. Y tranquilo, entonces... ya para finalizarlo, Charly Encinas, ya en serio te lo digo desde aquí, gracias por tu audio correo. Aquí estamos para lo que estamos. Yo estoy para pasármelo bien. Si quieres que grabe solo Skidiumfero, a partir del próximo capítulo intentaré hacerlo él por el canal izquierdo y yo por el derecho. Así, aunque solo te pongas un casco, lo tienes solucionado. Y sobre Cielo Nuclear, no tengas una reputación sobre mí, porque yo no tengo reputaciones sobre nadie. Yo soy simplemente una persona, un podcaster que disfruta con esto, ya sea aquí, en Cuarto Reich o bien en Cielo Nuclear preparando y documentándome. si crees que de esta manera estás perdiéndome un respeto o estás sintiéndote mal y por ello crees que tienes que dejar también de escuchar Cielo Nuclear, me la suda. Oh, qué profundo. Ahora voy a contarte una cosa que te va a hacer mucha gracia. Dime. Creo que JD ya la sabe, no sé, pero te lo voy a contar. Joder, aquí soy el último mono en esperarme. Sí, sí. Este audio correo realmente forma parte de un elaborado y pérfido plan mío para que vuelva a Cielo Nuclear de una puta vez. Eres un perro satánico. Pues básicamente un día pregunté por Twitter quién me quiere ayudar con una cosa. ¡Qué fuerte! Gracias, Charlie. Acabas de... Gracias a ti acabamos de vivir este momento de desnudez emocional de Recalcano. ¡Qué hijos de puta, colega! Sí, sí, todo está parado. Luego os quejáis por qué Irán trabaja con armas nucleares. ¡Ay, qué te moló! Debo decir ay, que... Por Dios, me habéis hecho hasta llorar, de verdad. Debo decir que el audio correo realmente todo lo que dice lo dijo él. Yo no le dije lo que tenía que decir. Yo lo único que le dije es, tienes que decir... que no te mola nada aquí y que vuelva a Cielo Nuclear. El resto lo hizo él todo. Hijo de puta. Ah, somos cabrones, ¿eh? Ay, Charlie Encina, gracias. Es que de un fero vas a morir. Claro que sí. Bueno, desde aquí propongo... ¿Quién quiere ayudarme con una cosita? Vamos a jugar a patearle la boca a Skid Infero. De la manera que queráis, ¿vale? ¿Tú te apuntas, JD? No, yo todavía no siento ese odio hacia The Writer y mira que me ha criticado, ¿eh? No, yo solo te di unas breves pautas de lo que debería ser tu podcast. No, me parece bien, ¿eh? Te lo agradezco muchísimo y de hecho, que sepáis, si quieres te lo digo aquí para que te suba la audiencia, estoy terminando el guión del último podcast ya, que es el de Supernovas. Genial. ¿Vale? Yo ya lo sabía, pero... Pero porque tú eres un poco... Ahora lo sabe la audiencia. Me estás dando por culo todo el rato ya, ¿eh? ¿Pero tú trabajas para Cadena Ser? ¿Yo? ¿O para el equipo de Cuarto Milenio? Ya, otro gilipollas. De Cuarto Milenio. Madre mía. Eso viene enlazado, ¿vale? Con unos correos que recibí en mi cuenta personal, que no era ni la de Cielo Nuclear, ¿eh? Que era mi cuenta personal, diciéndome que era un mierda, que era una copia de Milenio 3, de una copia de Cuarto Milenio, una copia de Más Ciencia, y yo diciendo... Por eso es que no han escuchado bien Milenio 3. Ya, porque Milenio 3 habla de cosas que no existen. Milenio 3 es la extensión sonora de la revista Año Cero. Casi sí. Vale, es... Bueno, su director está bastante por ahí. Es cuando la emisora, lo único que escuchan los Men in Black. Entonces yo no quiero parecerme a eso. O sea, yo quiero centrarme en teorías reales, en teorías... Los Black aquí como que no. No, entre otras cosas, aquí los Men in White. Y no quiero centrarme en teorías... conspirativas o en teorías de misterio, no. Yo lo único que hablo y lo único que comento, para lo único que escribo, es para cómo acabar con todos nosotros, ¿vale? Aunque siempre sabemos que la raza aria prevalecerá. Es algo que se ha demostrado desde Copito de Nieve, ¿vale? Sí. Bueno, Copito de Nieve debe estar llorando allí en el Valhalla después de la película. No está llorando. Porque dice que es la peor animación 3D que le han hecho en su puta vida. Por eso. Está llorando. No, está, bueno. Está enfurecido. Está tomando esteroides a ver si llega a ser King Kong. Y es lo... Bueno, pues... Y no tengo nada más que decir al respecto. Bueno, pues ahora podemos pasar ya... Ah, todo esto, si queréis escribiros, os podéis ir a tatuar también. Hitler no aprobaba los tatuajes, pero yo sí, yo acepto la modernidad y los tiempos que corren. A mí, si te quieres tatuar una esvástica en el pecho, me parece perfecto. A Hitler no se lo parecería, pero a mí sí. A mí me da lo mismo. Y bueno, si queréis escribirnos, podéis escribirnos a 4-r@hotmail.com. ¿Por qué Hotmail y no Gmail? Porque nosotros estamos con el imperio, con las grandes corporaciones. Con las nosotros que no censuran. Nosotros queremos sacaros la puta sangre. De hecho ya nos censuró Hotmail, pero tú no lo sabes porque no estabas. Pero no vamos a volver a ese tema. Ah, es verdad, hablando de censuras y de iTunes, quiero solidarizarme desde aquí con el podcast, esta peli ya la he visto, que es un podcast que habla de pelis. No es mejor que el mío, no nos vamos a engañar, pero es bueno. Y le censuraron el título del último capítulo. Y joder, yo creo en la censura, pero creo en la censura para según qué cosas. No para títulos que hablen de follar y de mierda. Bueno, después de este momento... No puedes decir que se ha roto un cristal y no decir con qué piedra. Ah, sí, la leche, la palabra leche le censuraron. La leche es el mal, chicos. Según Steve Jobs, la leche es el mal. No me vais leche. La leche, la leche de Steve Jobs es el mal. Sí. Y te quedas tan ancho. Claro que sí. Te hace un bucaque Steve Jobs, es malo. Menos mal que está muerto. Sí, bueno, ¿y qué tiene que ver? La necrofilia. Pero el bucaque se lo harás tú a él, entonces. No sé cuánta leche quedará ahí. Pues la que quede, topa a mí. Ya... ¿Por qué estamos hablando de este tema? Oye, tío, no, pensándolo así, los cojones de Steve Jobs... Tienen que ser ya requesón. Sí. Sí, tú cortas, tienes ahí un mini Babidel. De Apple. Sí. Interesante. Tiene forma de manzana. Ahora solo hace falta darle el mordisquito. A ver quién tiene lo que hay que tener. Ánimo, oyentes. Les enterrarás, Steve Jobs. Profanazos. Y quemar sus iglesias. Sí. Oye, las Apple Stores, estas son como para la gente. Las fruterías. Para todos esos podcasts de Mac. Son como iglesias. Habría que quemarlas todas. Sí, sí. Y bueno, vamos a empezar ya a repartir odio y dolor, ¿no? Digo yo. Después de este prodigamiento de correos y comentarios. Ha sido muy distendido hasta ahora. Muy tranquilo. Pero sí, ahora es que la audiencia no sabe lo que les tenemos aquí guardados. Ah, no, por supuesto. Queremos empezar a rajar de algún podcast, porque hoy va a haber mucho podcast del que rajar. Vamos a rajar de los señores, como no, de Comando al Suprimir, porque después de recomendar a su audiencia que no nos escuche, cosa que, según las teorías de Goebbels, quiero que sepáis que es contraproducente para lo que quieres conseguir. Es más, asumo que la gente que pilló ese podcast por el final se enganchó al nuestro, porque... Como la gente se engancha a nuestro podcast, ¿no? Dijeron, joder, vamos a ver si es verdad que son tan chungos. Y claro, habremos ganado oyentes, digo yo. Entonces, ¿qué os voy a decir, gente de Comando? No habéis conseguido lo que pretendíais y aparte habéis desatado mi furia nazi. ¿Cómo desatasteis mi furia nazi? Primero diciendo eso y luego... voy a decir la verdad, yo fui un niño bueno por una vez en la vida, os lo digo audiencia, yo a veces soy un niño bueno. Le pedí permiso a la gente de Comando al Suprimir para usar este corte que escuchasteis al principio. Me dieron permiso a la vez que empezaban a lloriquear. No voy a leer los privados, aunque los tengo ahí, más que nada porque me da pereza. Pero básicamente lloriqueaban con que esto no se convierta en una guerra personal... no, esto no es una guerra personal. Nosotros guerreamos contra cualquier podcast. Vosotros, os lo digo ya, no sois especiales. Esto no es ni una escaramuza. No, no, de hecho, sois un podcast de mierda y os voy a decir por qué. Porque no sois buenos, pero es que tampoco sois malísimos. No os quedáis en la memoria de la gente, porque si fuerais horribles, aún decíais, joder, qué malos y... Me persiguen sueños. Pero no, sois un podcast de lo más normal. Ni eso siquiera. Es un podcast desapercibido. Entre otras cosas porque yo no lo he escuchado nunca. Y no creo que lo escuche. O sea... No, tampoco te pierdes nada. Mira, te cuento. Hablo de tecnología. Como todos sabemos, la tecnología nos suda los huevos a todos. A mí por debajo del culo. Nosotros creemos que el ser humano debería vivir en un estado primitivo tecnológico para que sea más fácil de gobernar. Luego, hablan de cine... Que no está trillado. Yo no he visto ningún podcast de cine hasta ahora. Ninguno. Yo hago uno y es mejor. Ay, pues fíjate que yo no he visto ninguno hasta ahora en la podcastfera. Verdad, hay poquísimos. Y de juegos también. Y de tecnología. De tecnología creo que es el primero que leo. Yo lo único que tengo que criticar es que su nombre es muy largo. ¿A que sí? Podía ser... Mira, también os tenemos que decir, al igual que el señor J. de Sánchez, en capítulos anteriores le hemos propuesto un nombre que es Absente y Mañana para su podcast Café y Noche. Desde aquí el señor R. Cadrano, con los cojones en la mesa y llenos de pelos, os intenta favorecer vuestra marca o como queráis llamarlo, y desde aquí os digo que en vez de comando al suprimir, os llaméis Format C2. Efectivamente. Me gusta ese título. Ya sabéis, comando, cambiaros el nombre, Format C2, y no volváis por aquí. Nadie os quiere, nadie os llamó, nadie os necesita. Solo tenéis que darle a yes todo el rato. Yes. Y luego esperar ahí unos 10 minutos. Y por cierto, genial. Si estás escuchando esto y tienes en iTunes bajadas todos los capítulos de este podcast, desde aquí, encarecidamente, ¡bórralos! Digo yo, ¿qué haces bajando esa mierda? O sea, estás consumiendo un ancho de banda que podías haber usado antes de que se cerrase Mega Upload en bajarte una mierda. ¡No, señor! Efectivamente. Yo creo que será lo de comando, ¿eh? Y bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Tienen acento andaluz. Con eso... Y serán de Sevilla. No sé de dónde coño son, pero tienen acento andaluz. Y con esto... Yo sé que la audiencia que nos escucha, con esto ya basta para que no los oigan en la vida. Bueno, ya hemos hecho nuestra labor social, como ellos hicieron. Vamos a recibir, aparte de denuncias de la policía, ofertas por la Caixa, por todas las obras sociales que estamos haciendo. Verdad, joder. Tú por la Caixa y yo por la cara, madre mía. Joder. Oye, y el que hace los chistes malos aquí, luego decís que soy yo. En serio, eso lo dice Charlie. Echarle dinero a este hombre. Yo no dije nada de los chistes malos. A mí me hacen gracia. Mi humor es refinado. Si Charlie no lo pilla, es problema suyo. El mío también. Es vinagre de Módena. Y bueno, ¿a qué podemos pasar ya a la siguiente sección? Pues vamos a dar hostias. Esta es la sección en la que sacamos el hacha de batalla, el mandoble, el mazo y una Funke Dafaj, que es un buen arma. Y vamos a promover el odio, como dice la gente esta. Ya que tenemos aquí a un hombre de bien, al señor J. de Sánchez, queremos que nos ayude a promover el odio. Venga. Genial, ya lo arrastramos al camino del mal. Llevo 27 años promoviendo los buenos valores, o sea que me va a costar muchísimo, ¿eh? Los únicos valores que se promueven aquí son los de la bolsa alemana. Es el único valor que se acepta aquí. Por supuesto. Pues bueno, no sé si estáis enterados, yo supongo que sí. Si seguís un poco esta mierda de los podcasts y si tenéis un Twitter, habréis visto en los últimos días, no debería hacer localizaciones temporales en un podcast que es para escuchar en cualquier momento, pero me da igual. Habréis escuchado que... Bueno, habréis leído un montón de rabietas de niños pequeños peleándose por quién se hallaba el balón en el patio del colegio. Tengo que sacaros de vuestro pequeño mundo de ilusión. Esos niños pequeños no eran tan pequeños. Y esos niños pequeños no eran tan niños ni estaban en el patio del colegio. Esos niños eran vuestros podcasters favoritos y estaban en Twitter. Básicamente... Madre de Dios, colega. Esto parece la televisión de Galicia cuando el debate de por las noches. ¿Qué coño? Esto parece Sálvame. Madre mía. Mermelada, pues sí. Da paso al tema. Sálvame sí que pareció a Twitter estos días. Eso sí que era Sálvame. Gente tirándose los trastos a la cara, gente promoviendo el odio, gente rajando la una de otra, acusando falsamente y verdaderamente según caso. Al lado de ellos, soy buenas personas. Sí, tío, efectivamente. ¿Tú de qué estás hablando? ¿Me puedes decir de qué estás hablando? ¿Por qué pones ese acento bastardo en mi podcast? No me digas en todo bastardo, porque... Pero vamos a ver, picha, pero ¿tú por qué me estás diciendo a mí ahora en todo bastardo? Tú estás hablando de polémica, pues yo te voy a dar polémica. Señores oyentes, R. Cadrano ha sido poseído por el espíritu de un gitano andaluz. ¡Ay! ¡Que la rabieta te traiga! Sí, señor. Que mire usted que estaba yo cruzando el puente de la Triana y que me encontré a un podcast el otro día y le dije, ¡ay, que yo voy a llevarme la J-Pop para Sevilla! ¡Ay, que no, que van a ir para Madrid! ¡Ay, que te saco aquí la chaira! ¿Eh? Y mira que se fueron, que me lo traigo para aquí, para Sevilla, para el Rocío. Pues básicamente lo que acaba de decir el espíritu gitano de RK es lo que, de lo que vamos a hablar. ¿Habéis visto, si tenéis Twitter, a estos podcasters antiguamente grandes, ahora mismo con su dignidad por los suelos? ¿Qué pasa, que miden 4 metros? No, decía grandes de ego, pero ni el ego pueden tener. ¿Qué os voy a decir? Resulta que, bueno, eso, joder, que estaban para votar las candidaturas de las J-Pod. Ya sabéis que las J-Pod es este evento donde los podcasters nos juntamos a lamernos las pollas unos a otros y a decirnos, escucho tu podcast cuando no es verdad, qué bien me caes, para que me invites a una cerveza. Ya sabemos cómo va este rollo. Eso no me tiene deprimido porque no me escucha ni Dios. Pues a mí, yo me fui deprimido porque ahora le caigo bien a la gente y no sé por qué. Es más, la gente de Comando al Suprimir, ya habéis oído en el audio del principio, dicen que soy majo. No os dejéis engañar, no es verdad. Lo que pasa es que no pillaban mi fina ironía. Sí, va a ser eso. Y de hecho, bueno, estaban eso, discutiendo para dónde llevar, y digo discutiendo porque se abrió el plazo de votación para ver para dónde se llevaban las J-Pod, quién presentó las candidaturas, Madrid y Sevilla. Las votaciones no se llegaron a realizar. Y bueno... ¿Pero por qué no se realizaron? Porque Madrid dijo, uy, recojo la pelota del patio que voy a perder. Que no gane nadie. A mí me disgusta mucho, y tengo mucho que decir, que de hecho vamos a dar cera. Sí, de hecho vamos a... Ah, es verdad, lo aviso ya, este podcast va a ir en dos partes. Tiene que ir en dos partes necesariamente. Sí, porque aquí es que no es que vayamos a dar cera. Es que Karate Kid se va a quedar, que llover, va a quedar, es que va a llover napalm directamente. Y bueno, os explico un poco más. Resulta que las votaciones, y ahí vamos a empezar a rajar a dolor, las votaciones solo se podían realizar, parece ser, mediante estos matados de la Asociación Podcast, estos tíos que ya sabéis que quieren gobernar el podcasting. Yo sé que censurar y gobernar es algo que hacemos desde aquí, pero joder, no nos copiéis. Los únicos censuradores aquí somos Cuarto Reich. No, que no venga unos cuantos andaluces sevillanos a decir que gobiernan el podcasting, a decir que las votaciones se hacen por medio de sus socios. Ay, ¿cómo quiere que se haga si no? Pues joder, que no se hagan, tío. Aquí no hay democracia. La fuerza de las armas. Si no hay democracia, que no la haya. Pero no vengáis diciendo que votación. No, no, votación no. Nosotros supimos, los asistentes a las J-Pod de Alicante, supimos que estas J-Pod se iban a organizar en Sevilla antes de que acabaran las de Alicante. No nos queráis hacer el puto paripé, por favor, porque a mí ya me dijeron que iban a ser en Sevilla mientras me emborrachaba de vino como un animal. Eso, hace unos meses. Didi, habla. Perdona, hace unos meses por ahí por Twitter, ellos mismos discutían de que la J-Pod no la organiza la Asociación de Podcasting. Claro, es que en teoría no la organiza la asociación. Es que las J-Pod organizan otras cosas, ¿no? Las J-Pod nos encargamos nosotros. Nosotros y nuestros escuchantes en organizar las jornadas de podcasting. Entonces, lo que me ha parecido, que ya no es feo, o sea, que es de ponerles el cuello en un pupitre y cortárselo, es el hecho de que ellos asuman como propia la tarea de crear esas J-Pod. Claro, entonces, o sea, a mí... Yo me pregunto qué pensará la gente, la gente que empezó las J-Pod. Que eran 4 murcianos que quedaron para emborracharse, básicamente. Sí, pues... Bueno, ¿qué pensará esa gente? Las primeras se hicieron en Málaga. Bueno, pues los... Bueno, pues Málaga, en Málaga, pues... si es que realmente da lo mismo quién la hizo primero. O sea, aquí no estamos midiendo quién la tiene más larga, ¿vale? Aquí estamos viendo quién es el que te da la opción de pajearte. Entonces, a mí, que me venga un tío y me diga, hola, soy de la asociación y las J-Pod lo tenemos que echar a votación entre los socios de las J-Pod, me toca los huevos, pero me toca los huevos por debajo del culo. O sea, ¿por qué cojones tiene que haber una organización que, volvemos a lo mismo, que puede haber una organización? Sí, pero que no se intente lucrar con los fines que yo persigo. Yo como podcaster no cobro por mis relatos, por mis narraciones y por el tiempo que invierto al podcasting. No cobro por ello. Si yo no cobro por ello, ¿por qué cojones tiene que venir alguien de Sevilla a lucrarse con mis hazañas? No, es que realmente no lo entiendo. No. ¿Sabes lo que pasa? Que esta peña de la asociación... bueno, no sé si sabéis que esta asociación es de pago. O sea, realmente hay que pagar para ser parte de esta asociación. Claro, o sea... Y esta gente no hace nada, no hace nada realmente. A ver, yo no digo que se estén quedando el dinero para ellos, no creo. Pero, joder, no hacen nada con el dinero que tienen. Lo tienen ahí parado. Hay gente que está pagando porque le sobra el puto dinero, yo qué coño sé. Pues tampoco es que estén forrados, ¿eh? No, pero digo, pero, no hacen nada, bueno, no vale la pena pagar porque no están haciendo nada. Claro, es que no se trata de que pagues. Y digo yo, promocionar el podcasting no es tan difícil, es que no es tan difícil. A ver si en la jornada nos dais una camiseta que no sea en blanco y con otro color nada más, por favor. Está muy bonita, pero yo quiero algo más curraillo. Yo quiero una camiseta negra, joder, que yo he visto de negra. Efectivamente, yo también. No voy a volver a poner esa camiseta en la vida, me la puse ese día para hacer la puta coña. Y de hecho dije, sacarme fotos porque no me vais a ver más con ella puesta. Y... pero... yo creo que mi madre la ha roto para trapo, utilizarla, ¿no?, como trapo. O sea que... yo la usé de abono porque es lo que era mierda. Qué fuerte. Pero, qué fuerte. Pero a ver, en serio, hay gente que está pagando en esta asociación para nada. No es tan difícil. ¿Y qué quieren? Quieren hacer ver como que hacen algo. ¿Y cuál es el evento importante de podcasting? Las J-Pod. Las J-Pod. Porque hay más. Quiero que sepáis que hay más eventos. Pero no, las J-Pod son el que tiene la presencia, el que se publicita más, porque es el grande, es el que va todo el mundo. Claro, no. Menos R. Digamos que si solo tendrías que ir a uno, pues elegirías ese, si solo pudieras ir a uno. Entonces, claro, quieren adueñarse de algo que ya tiene un mínimo de presencia, que aún así tiene un mínimo, porque yo no vi tanto oyente como se decía, yo no vi ya no vamos que no conociera. El problema no es ese, Esqui, Brighter, el problema es que se quieren apropiar de algo que no es suyo. Claro, pero quieren apropiarse por eso, porque ahí ya tienen todo el trabajo hecho, las J-Pod ya eran importantes sin ellos. Pues es que las J-Pod se hacen solas, no necesitan nada. Y ellos no hacen nada. Y hacer algo es muy fácil. Es tan fácil como ir a cualquier tugurio de copas y decirle, mira, tenemos un podcast, queremos grabar un directo aquí y negociar alguna mierda. Si esos guitarristas piojosos que plagian a Sabina les dejan, ¿por qué no a un podcast? Pues sí, pero es eso. Si a un monologuista que no tiene puta gracia, ¿por qué no a un podcast? Hay un montón de bares que os dejarían hacer directos con solo pegar el cartelito en la puerta. Eso ya lo están haciendo los Danco, además. Sí. No sé cuánto sacarán, pero algo sacan. Joder, y aunque no saquen, por lo menos se lo pasan pero bien. Pero te lo pasas bien, es que volvemos a eso. Yo, vamos, no tengo pensado hacerme rico con el podcasting. Vamos, y de momento... Ese es el error. O sea, hay mucha gente la gente que cree que va a sacar pasta. Aquí la única pasta que sacas es la de dientes, para que no se te amarillen con tanto micrófono y tanto tabaco. Pero aquí no sacas nada, tío. Es todo por amor al arte. Yo ahora mismo que tengo un trabajo de cojones y saco tiempo cuando puedo para grabar. Y es así. Y el señor de Brighter, que es estudiante y significa que se toca los cojones a dos manos y hace buenas partidas de mus, pero como es podcaster significa que es friki y marginado, así que lee mucho. ¿Vale? ¡Qué hijo de puta! Muchas gracias. Eso por lo de echarle encina. Quiero que sepas que la gente de mi clase es más marginada y lee más que yo. ¿Pero por qué? Porque estudian literatura y son niñas que no salen de casa. Madre mía. No, en serio, te lo digo completamente. Podrías serio, haber hecho peluquería y tendrías más mujeres, pero bueno. Sí, si hiciera peluquería, por lo menos las mujeres saldrían de, Cuando acaban los estudios saldrían a tomar algo por ahí. Sí, ¿no? Y hablarían de más cosas que de los estudios. No hay chonis, pero... literarias. Allí hace frío y no hay quien salga de casa. Pues ¿no? mejor aún así, mantenerse calentitos. Si es también. Que, de verdad, ¿eh? Como eres, como eres del sur, no lo entiendes. ¿No puede ser que las mentes allí estén tan congeladas que no den para más? No. También puede ser. ¿Puede no, es que eso. Ya que criticamos a Andalucía. Oye, no estamos criticando a Andalucía, estamos criticando al Sáhara del Norte. Efectivamente. Y estoy por aludido y... ¿Te das por aludido? Sí, sí, sí. ¿Seguro? ¿No te están dando los vientos de la locura de Tarifa ni nada? ¿Te das por aludido? No, vale. Vale, pues ahora te tengo que decir que las gallegas, y lo digo aquí abiertamente... son las que mejor disfrutan del sexo anal. Sí, yo estoy completamente de acuerdo, para que no se vamos a engañar. No, es así, son más fogosas que en el resto de España. Porque, bueno, porque ni las tienen más frío. Las asturionas, las esturiones. Las esturiones te la comen a blop, blop, blop. Las asturianas son muy recatadas, las de Cantabria son muy cerradas y las vascas no las abres ni con sacacorchos. Las vascas es verdad, los otros dos no sé, nunca conocía ninguno. Y te lo digo porque todo esto me lo ha contado un amigo. Esa gran fuente de información. Qué fuente más fiable. Por supuesto. Mira, ya es la fuente de que tienen muchos telediarios y muchos programas de la tele. Me lo ha contado un amigo. Lo ha contado el amigo de la madre de alguien. Ah, pues ¿sabes lo que me contó el otro día un amigo? ¿Qué? Que las J-Pod se van para Sevilla. No me digas. Sí, tío. Pues efectivamente, las J-Pod se van para Sevilla. Después de toda esta bulla. Que alguien explique cómo fue la bulla, porque a mí me da pereza. Pues la bulla vino a ser porque directamente... Creo que J. de Sánchez está también más enterado que yo en esto. Pero Madrid sacó una candidatura. Sevilla todavía no la había presentado. Y cuando la presentó Sevilla, Madrid dijo que claro, que era su misma candidatura, pero que habían tenido tiempo de mejorarla, y patatín patatán, como yo soy pero de Madrid... No es que Madrid la sacara antes, es que se la tuvo que mandar a la asociación. Y en los de la asociación está la gente de la candidatura de Sevilla. Efectivamente. Entonces lo pudieron ver antes. Efectivamente. Y además... En el comunicado de los madrileños ponía que después de conocer el contenido de la candidatura de Madrid, sí. La candidatura de Sevilla ha tenido la oportunidad de cambiar su dossier de candidatura. Sí, no afirmamos eso. Que lo haya hecho, pero subrayamos que es un dato más que pone en tela de juicio la imparcialidad del proceso. Sí. A ver, lo que pienso yo. Imparcialidad no hubo desde el mismo momento en el que en la cena de Alicante se habló de hacerlo en Sevilla y ya prácticamente todo el mundo dijo que sí. Ahora bien, en un día tampoco creo que cambiaran una mierda, que son andaluces, joder, que tampoco trabajan tan rápido. Igual, estoy pensando, lanzo desde aquí una idea, que las votaciones habría que hacerlas en las mismas J-Pod. Pero si no tienen la candidatura tampoco van a poder hacer nada. Ya, pero no sé, se podría hacer algo así. Yo creo que sería complicado, pero sí. Yo lo que veo mal es que solo pueden votar los miembros de la asociación. Yo me parece igual, lo veo mal. Porque es lo que decíamos, las J-Pod no son de la asociación. Aquí democracia ninguna, ¿no? No, ya no se trata luego, de democracia. Luego rajan de nosotros. Democracia realmente sí hay. ¿Vale? Porque realmente las democracias son putas dictaduras. ¿A qué me refiero con esto? Hay una democracia en lo que se rige a lo que es una votación para ver qué candidatura gana. Pero esa democracia es interna. Yo no participo ahí con solo los socios. ¿Cómo que solo votan los socios? ¡Tu puta madre! Tengo el mismo derecho yo de votar que tú. Yo soy podcaster, yo ejerzo este oficio, ejerzo esta afición y tengo más derecho que el imbécil que está pagando tu cuota de mierda. Yo voy a dejar las cosas claras, ya así, para demostrar por qué yo, y sobre todo R. Cadrano, pero sobre todo yo, tenemos derecho a votar igual. Este podcast, Cuarto Reich, existe desde antes de la asociación. No desde antes de las J-Pod. Pero sí desde antes de que existiera la asociación. Y yo soy el primer podcaster ¿por de España. ¿Por qué me vas a...? Y este hombre es el primer podcaster de España, así que nos vais a comer los cojones a los dos. ¿Por qué tenemos que hacernos socios y pagar para votar algo que realmente no nos vamos a engañar. Nosotros solo yendo allí solo buscamos la fama y el reconocimiento y que la gente nos mire chungo por la calle. No buscamos el dinero. Solo buscamos broncas. La admiración que merecemos. Porque la merecemos y lo sabéis. E hidromiel. Es lo único. Claro, vamos a buscar broncas de taberna e hidromiel. Y nueces para abrir con el martillo de todo. Es que lo que me queda por oír es que saquen que esta gente es capaz, que siendo de Sevilla, con lo vagos que son los... Uy, perdón, no quiero decir vagos sevillanos que se pueden sentir ofendidos. Con lo poco trabajadores que son los sevillanos, ¿vale? Me da por el culo, tío, que mañana sale una ley en la que dicen que yo no puedo ser podcaster si no soy de la asociación. Que me juego lo que quieras a que van a sacar una ficha federativa o cualquier gilipollez. Que esta gente son enfermos, tío. Son enfermos. Vamos a crear una asociación del podcasting. Asociaciones del podcasting tienes cientos en España. Cientos. Bueno, decenas. ¿Vale? Pero la suya es la que... Se llaman radios, chicos. Pero la suya es la que más vale. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay porque hay cuatro peces gordos que se dedican a tocar los cojones y a tuitear. Somos muy guays. Hemos colaborado con Radio Podcastellano. Tenemos amigos en tal. Me toca los cojones vuestros amigos, tío. O sea, es que me limpio el culo con vuestros estatutos de asociación. El podcasting es libre y no tiene que ser representado por nadie más que por los podcasters. El día de mañana, si nosotros queremos hacer alguna cosa o nos prohíben, yo qué sé, que el barbazul este del Rajoy le da por llegar y hacer otro acto de piratería como los que está haciendo y decir, el podcasting se va a acabar. Pues si el podcasting se acaba, saldremos los podcasters, los escuchantes y los simpatizantes del podcasting a las calles a manifestar. Yo no necesito a través de una asociación que diga lo que yo pienso, porque lo que pienso... La primavera podcastera. El que piensa las cosas, nadie mejor que yo las piensa como yo mismo. Yo no necesito un portavoz. Yo sé lo que quiero decir, yo sé cómo lo quiero decir. Y yo... Pues igual que tú, J. de Sánchez, o igual que tú, de Brighter, tenéis unas ideas o otras ideas, pero al fin y al cabo estamos en lo mismo. Y es por lo que luchamos. Y yo no necesito que venga alguien a imponerme sus ideas, sus criterios, dónde hacer los festivales, o cómo escuchar Cuarto Rey, Cielo Nuclear, Café y Noche, Los Danco, Comando al Suprimir, De qué va podcast, Necesito un arma, Economía for Dummies. Me toca los huevos, yo me bajo los podcasts que me salen de los cojones. Escucho los podcasts que me salen de los cojones. Luego, cuando me sale de los cojones, y seguiré el resto de los días que pueda seguir haciéndolo como me sale de los cojones. Efectivamente. O sea, a ver, yo entiendo la teoría del pensamiento único, de, ¿cómo diría yo?, de adoctrinar a la masa. Yo comparto todas esas teorías muy nazis que tiene la asociación, pero Hitler también las compartía, pero Hitler hacía cosas. Esta gente no hace nada. Tío, ¿Quieres hacer algo bueno por el podcasting? Coge a toda la gente de las radios de verdad. Pero de las radios de verdad, las que cobran, las que tienen publicidad y las que nos cascan sus podcasts, y mételos en una cámara de gas. Y eso es lo que tienes que hacer, no hacer gilipolleces. Y digo yo, ¿por qué no los de la asociación graban Cuarto Rage y vosotros os encargáis de organizar esto? Porque yo no soy nadie para decir cómo hay que hacer las cosas. Para eso tenemos un Führer. Claro. Es que es así de fácil. Aparte de que yo podría. Yo también, pero no quiero. Pero nadie me seguiría, porque soy un infamous ahí de la hostia en la podcastfera. Pero joder, es eso, son cuatro pavos que manejan el cotarro, que realmente no sé qué coño manejan, porque tampoco hacen nada. Manejan las cuentas si aún de hicieran los algo, pero, y ahora, como no hacen nada eso, quieren adueñarse de las JPod porque son lo grande. ¿Qué están consiguiendo con esto? Con toda esta movida que hubo con lo de Sevilla y Madrid, lo que están consiguiendo es que, y de hecho lo dijo mucha gente, y a ver, era Twitter, pero parecía que lo decían en serio, JPod. Fue trending topic, tío. JPod 12 Madrid. Durante unas horas fue trending topic. Pues no lo vi, que llegara a ser trending topic, pero joder, que se armó un pipostio ahí, se armó la de Dios, que... Yo no voy a ir. A los oyentes le comía la polla todo eso. Hablarlo en privado, a los oyentes le come la polla. Yo qué coño sé. La JPod 12 no van a ser trending topic. Van a ser El podcalisis. El podcastalipsis. El podcalipsis. Palabra sí, patentada por The Writer. No, es J de Sánchez. No, no, si la usé yo primero. Ya, bueno, pero es él el que la va a patentar antes. Qué cabrón. Claro. Hombre, ¿cómo se hacen aquí las cosas? Es que en Andalucía se hace así. Igual que el que inventó la radio, que dijo, me adelanto a este otro. Efectivamente. Pues sí, pues sí. Es así, entonces, a mí... Bueno, pues, ¿qué está pasando? Yo desde aquí, hago un llamamiento a todos los podcasters que realmente sientan pasión por lo que hacen, que realmente sientan las ondas del sonido para expresarse, para comunicarse, para contar una anécdota, para decir lo que tengan que decir, que no somos una radio, que somos gente normal de la calle, que no vamos a buscar el dinero ni la publicidad. Boicot absoluto a estas JPod 12, que sean las más nefastas de la historia y que a partir de ahora seamos nosotros los únicos encargados, Jesús, de hacer las cosas como gilipollas. Los únicos encargados de hacer las cosas como hay que hacerlas, a nuestra manera, a nuestros gustos, porque solo una persona en el mundo, y ese es Odín, es quien para decirnos cuándo, cómo y de qué manera hacerlas. El resto es nuestra obligación, nuestro deber, buscar la mejor forma para salir airosos de las situaciones como las que tenemos ahora con las JPod 12. Ahora pega la promo, ¿eh? Sí, sí. Pon la promo. Vale, ya. Promo puesta. Dios, la magia de la edición es genial. Ya te digo, me toca luego un par de horas. Entonces no vas a ir a estas JPod, yo que pretendía hacer un directo. No. Y decir estas cosas allí delante de toda esa gente. Bueno, si vamos a ir no para boicotearlas... Es voy, que yo lo voy. Yo pido vacaciones. De hecho, me cojo la camiseta que nos den, si nos dan camiseta, porque estos son capaces de darte un bocata tortilla y quedarse tan anchos. Me pongo la camiseta, la serigrafío, le pongo un parche y hago un boicot que no me van a volver a dejar entrar en unas JPod en lo que me queda de puta vida. Bueno, yo boicoteé un podcast por unos minutos. Ahora puedo boicotear unas JPod enteras. Es que realmente podemos. O sea, vamos. Y quiero que sepas que hablando de este tema, el día que empezó toda la movida, alguien, que de hecho creo que fue Frank, me dijo que tiene ganas Frank de... Calino. Sí, que tiene ganas de grabar un directo nuestro. Así que yo le dije, yo lo que pretendo es hacer un directo. De hecho ya lo pretendí el año pasado, pero como tú no viniste, no pudo ser. ¿Pero qué te parece si este año nos apuntamos a los directos y si nos votan? Obviamente coaccionaremos a la gente, le haremos como todo buen cacique gallego, yo que sé de estos temas, como sabe el PP, yo ofreceré puestos de trabajo de camareras durante el verano a un montón de niñas para que me voten. ¿Qué es lo que hace aquí el PP? Yo aprendí desde joven a hacer estas técnicas. Y bueno, ¿qué te parece eso? Y llegamos allí y podemos soltar toda nuestra furia nazi con un montón de gente viéndonos, llena de horror. Me parece fantástico. Además, quiero que sepas que ya tengo comprados algunos votos antes de que se abran las votaciones. Yo seguramente también conseguiría votos y bastantes, porque podría vender el directo de Cielo Nuclear y hacer el apocalipsis del Cuarto Reich. ¡Oh! ¡Qué épico sería! Y más boicot, que ese no hay ninguno. Yo podría vender This is a Robbery. Si no, os voy a contar una película. Tío, y si vendemos un crossover, vamos a hablar de una peli donde se acaba el mundo. Oh, y luego lo que se acaba es el podcasting. Oh, me parece muy buena idea. Genial. Fantástico. ¿Sabéis por qué podemos decir esto por aquí? Porque la gente esta que tiene que votar realmente no nos escucha. No nos escucha. Genial, el podcast Alipsis está aquí. Y la gente que nos escucha nos va a votar, la gente que nos escucha va a votarnos, y la gente que no nos escucha lo vendremos esta noche. Dios, joder, mira, le engaño. Dios, se me está poniendo el vello de ¿cómo punta. ¿Cómo está alguien engañó a gente? Se me está poniendo el vello de punta, tío. ¿Cuál cápsula de cianuro en mi muela del juicio? Genial. Y bueno, ya mirando que ya hemos grabado propia grabación, este me quedará en las menos cosas de iBooks. De así que así ya debería de ir cerrando la primera parte. Sí, sí. Pero estoy cerrando la cuenta en iBooks. Ah, eso también, pero eso podemos hablar luego. Porque ahora vamos a ir con la segunda parte, porque este programa va a tener dos capítulos. Es decir, no vamos a parar de grabar. Solo que ahora vamos a subir una parte y la siguiente ya la subiremos. Así que digo yo, nos despedimos hasta... Señor RK, ¿cuándo vamos a subir la siguiente parte? Pues me imagino, así haciendo un cálculo de fecha, cuando me salga de los cojones. Genial. Pues hasta, pues nos despedimos hasta cuando le salga de los cojones a RK Drano. Tenéis aquí la primera parte del capítulo 12 de Cuarto Reich. Nos vais a odiar por esto, pero nosotros os odiamos más. Sí, fue un capítulo excesivamente serio, pero joder, la coña ya viene después, en la segunda parte. ¡Que viva Fraga! Cosas de iVoox, ya no podemos hacer capítulos de 3 horas y cuarto. ¡Que viva Fraga! Es lo único que puedo deciros. Sí, sí, Fraga, ahora hablaremos de Fraga. Si Fraga estuviese vivo, las J-Pod serían otra cosa. Pero bueno, eso, podéis escribirnos a las vías de contacto habituales, podéis... pasaros por el blog cuarto-rage.blogspot.com. Podéis escribirnos a 4-r@hotmail.com, 4 con letra y R también con todas las letras. E-R-R-E. Sí. Vale. Y bueno, y 4-4, como suena. También podéis dejar reseñas en iTunes antes de que nos vuelvan a censurar. Y bueno, toda esa mierda que en iVoox incluso podéis... Yo que sé, hay un montón de formas donde podéis escribirnos. Ten cuidado que no va a caber el episodio. Es más, a que les doy hasta mi teléfono y te digo yo que no recibo ni una puta llamada. No hay cojones. Que no. Y para todos, 622-362601. Oh Dios, qué durísimo. Ya sabéis, podéis llamar, ¿eh? Es el número de verdad. Y bueno, eso, nos despedimos después de esta revelación de que Recadrano efectivamente no vive en una cueva y tiene teléfono en su casa. Yo hago señales de humo. Cuando tengo que enviar un SMS, enciendo la chimenea y saco la toalla. Y eso, nos disponemos a grabar la segunda parte, donde ya vendrá el humor nazi. Si es que no fue humor nazi lo de la asociación. Demasiado. Y es que, como creo tan poquito en la democracia, es que me da por el culo la democracia española. Me da mucho por el culo. Digo yo, ¿y si para avanzar al próximo lo llamamos 13? Oh, sí. ¿Cómo? Genial. Capítulo 13. Sí, sí, en vez de llamarle... Perfecto. 12 parte 2. Perfecto. A ver, J.D. Bueno, Sánchez, prepárate para la entradilla. The Writer, prepárate para continuar su entradilla. En el capítulo número 13... Chum, chum, chum. Bueno, pues eso. Nos veremos en el siguiente capítulo. Esperamos recibir vuestro odio, como siempre. Ha sido un placer... estar otra y una vez mierda, no ha sido ningún placer. Analmente ha sido un placer. Como claro siempre. Sí. Me voy a quitar la bufanda, voy a buscar la chimenea, que en estas tierras hace siempre frío. Ajá. Saludad al Rai. Hijos de puta.